Para encender una luz, no solamente es necesario lo positivo, pero también lo negativo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle? Dándote la bienvenida a otro podcast aquí de Sin Límites. Y me dedico a traerte información, ideas, pensamientos que ayuden a despertar el estado de la inspiración adentro de ti para provocar que se despierten las capacidades necesarias para convertir tus sueños en una realidad. Cómo trabaja nuestra mente es que si tú tienes la capacidad para pensarlo, también tienes la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. En el día de hoy te quiero traer esta serie de ideas pensando acerca de el poder de las cosas negativas, el poder de la contradicción. ¿Cuántas veces tú te has contradecido tú mismo? Tú has dicho algo como, sí, claro que yo puedo, y con el próximo pensamiento empiezas a dudar. ¿Qué cosa, verdad? Yo he tratado tanto en mi vida para tratar de romper este patrón, y ¿sabe lo que yo he notado? Que más me trato de dedicar a romper las cosas negativas en mi vida, más cosas negativas suceden y más grandes se vuelven. ¿Por qué? Porque las cosas negativas siempre van a estar en nuestra vida y no hay nada que tú y yo podemos hacer para romperlo, pero sí podemos confrontarlo. La manera de tener electricidad es que hay un poder negativo y otro positivo. Si tú coges una batería y la puedes ver en un lado, dice positivo, en otro lado dice negativo. Y hay que poner las pilas correctamente, ¿verdad que sí? O si no, no trabajan. También en la electricidad que tenemos en la casa, tenemos negativo y positivo para que la electricidad pueda funcionar. Este principio también sirve como una ilustración para nuestras vidas. Tú alcanzando tus metas, haciendo tus sueños una realidad, es algo que brilla una luz. Y para hacerlo, tú vas a tener que tener muchos pensamientos positivos. Y vas a tener que también confrontar las cosas negativas. Hay un ejemplo, déjame ver. Hay a veces que nosotros decimos, no me importa lo que nadie diga de mí. Pero a la misma vez nos importa todo lo que la gente piensa de nosotros. Esta es una grande contradicción, pero una que es totalmente necesaria. Esto es lo que hace correr un balance en nuestra vida. El estado de la inspiración, cuando somos inspirados, es el despertar de nuestro espíritu. Lo opuesto a esto es cuando estamos despiertos a nuestra humanidad en el sentido de ser egoísta, las cosas que nosotros queremos. Esa es nuestra vida física. Y todo se manifiesta en nuestra alma. Cuando hablo de esta manera, muchas personas piensan que estoy hablando acerca de conceptos religiosos. Y esto es lo que ha impedido mucho el crecimiento en nuestra cultura. Porque no ponemos atención de unos principios que, aunque muchas personas creen que son religiosas, son reales. Y te tengo que decir, tú sabes que esto es real cuando tú escuchas esta información y algo despierta dentro de ti. Eso es lo que espero que está sucediendo ahora mismo, porque tú sabes que tu espíritu reconoce que hay mucho más de la vida de lo que tú estás viviendo ahora mismo. Pero tu mente, tu humanidad, empieza a pensar, yo no sé si yo puedo y cómo voy a poder alcanzarlo. Y solamente está concentrado en las limitaciones. Este negativo y este positivo es totalmente necesario en nuestra vida y se manifiestan, mira bien, en nuestra alma, que es nuestro carácter. Si tú quieres claridad en tu carácter, si tú quieres ser una persona de compromiso, poder escribir tus planes, alcanzar tus metas, tener una claridad firme, entonces tú tienes que trabajar con las cosas positivas en tu vida. Y más importante, las cosas positivas, porque si nos concentramos en las cosas negativas, lo único que vamos a hacer es traer más de eso en nuestra vida. Yo noté eso para mí. Yo pasé mucho tiempo pensando cómo yo puedo soltar estos pensamientos. Empecé a pensar acerca de estrategias como meditación y concentración en las cosas positivas. Traté de concentrarme en las cosas negativas para tratar de convertirlas en positivas. ¿Y sabes qué? No trabajó. Me quedé ahí pensando que yo no podía. El momento que yo estuve, una inspiración que rompió las limitaciones en mi vida, que provocó en mí coger el riesgo, hacer lo que tenía que hacer para alcanzar mis metas y sigo funcionando en esa manera, en esa capacidad, fue cuando empecé a decir, yo voy a trabajar en lo positivo. En lo positivo, lo que sucede es que se despierta la inspiración y una nueva identidad. Una identidad que te dice, sí, yo tengo debilidades en mí, pero también miras mis fuerzas, ¿sí? Y soy fuerte porque tengo una divinidad que me hace fuerte. Vine aquí para cumplir con un propósito. Pero esa clase de claridad solamente viene cuando somos inspirados. Y esto es el poder de la contradicción. Porque si en tu vida hay tantas contradicciones, eso quiere decir que tienes suficientes cosas negativas en tu vida. Es tiempo de despertar lo positivo adentro de ti. Es tiempo de trabajar en esas fuerzas que sí tú tienes. A lo mejor tú piensas, es que yo no soy muy bueno en muchas cosas. Piensa bien. Tú eres bueno en algunas cosas y en otras te va a poner mejores cuando sigues practicando en ella. Ve con tus deseos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué es el estilo de vida que de verdad tú quieres llevar? Y te voy a decir esto. Ya existen elementos de ese estilo de vida adentro de ti que ya tú puedes estar disfrutándolo. No disfrutamos la vida por completa porque no disfrutamos la vida cuando está de media. ¿Sí? Cuando solamente tenemos mitad de esos elementos. Me recuerdo en una de estas programaciones que te dije, si queremos refrescarnos a la orilla de la playa, a lo mejor no podemos alcanzar la playa hoy, pero sí nos podemos dar un baño bien refrescante, sentarnos a la parte de afuera de la casa, coger aire fresco y escuchar el mar a través de los sonidos que tenemos en nuestros celulares o radio. Claro que sí. Y nuestra mente va a proyectar y va a tener el mismo beneficio. Sí, otras veces, un día yo voy a estar contento, ¿cuándo? Y esa otra vez, muestra negatividad, empieza a notar que los elementos no están ahí presentes. Eso es la contradicción. La contradicción es lo que te trae el miedo a la vida también. Y te dice, no hay suficiente. Pero tu espíritu sabes que sí, que tú vienes de abundancia y que hay suficiente en el mundo. Esta contradicción. La contradicción que viene contra tus sueños, contra tus ideas, es evidencia, es poderosa cuando lo usamos correctamente. Las cosas negativas simplemente vinieron para confirmar que existe lo positivo. Entonces, en vez de estar concentrado en esta vida física que nos demuestra lo poco que hay en el mundo, debemos de usar eso como fortaleza para amarrarnos más de cerca, apoyarnos, apalancarnos bien con nuestro espíritu que sabe que hay más de suficiente. De ahí es que sale nuestra auténtica vida, nuestro auténtico gozo que es después proyectado en los demás. Y cuando vemos la vida, sabemos, yo no soy perfecto, yo no lo puedo hacer todo bien y acepto eso. Sin tener que sentirme culpable que no puedo dar más. Pero de lo que sí yo puedo contribuir en el mundo, doy todo lo que tengo. Doy todo lo mejor de mí para poder servir en esa capacidad. Eso regla mi carácter, eso regla mi forma de ser, mi alma. Y tengo entonces el poder de tener claridad porque la luz se enciende. Ahora tengo oportunidad. Y a lo mejor no lo sé todo, pero voy a aplicar lo que sí yo sé. Y el resto, pues lo dejo como está, porque hace falta lo negativo y lo positivo para hacer la luz encender. Hay mucho más que se puede hablar acerca de este tema y a lo mejor en los próximos programas te sigo trayendo estas clases de ideas porque creo que son importantes. Pero hasta entonces, ojalá que en esto en el día de hoy te ha servido. Y si te ha ayudado y lo encuentras interesante, compártelo con tus amigos y déjame un review en iTunes en Stitcher o en iCloud para que así otras personas puedan conseguir esta programación. Como siempre te recuerdo que si tienes la capacidad para pensarlo, también adentro de ti existe la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. Nos veremos la próxima vez y si quieres conectarte conmigo, pasa por johnnydelvalle.com, consígueme en las redes sociales y vamos a conectarnos de esa manera. Recuerda, todas las cosas son posibles. Chao. Love you, Angel. Sin duda, mi más grande pasión es ayudar a las personas a poder alcanzar lo que es una libertad personal. Esto se trata acerca de despertar las habilidades que son la inspiración adentro de nosotros. Y por eso me he dedicado en estos últimos días a grabar un curso acerca de la inspiración. Y ya estoy apenas ahí los últimos momentos. Gracias a todos ustedes por ser paciente. Gracias por aquellos que ya están cooperando conmigo, ayudándome en el proceso, haciendo las preguntas acerca de los temas que tengo. Y si tú quieres unirte a esta conversación, consígueme a través de las redes sociales y mira donde yo pues hago post acerca de lo que es el curso de la inspiración y lo que es libertad personal. Si tú quieres libertad en tus finanzas, libertad física para tener más energía, si tú quieres libertad en tus emociones, es necesario primeramente aceptar que necesita una libertad personal. Y si tú aceptas que hace falta una libertad personal, tiene que aceptar también que es necesario ser inspirado. Y si es necesario ser inspirado, tiene que aceptar que también existe adentro de ti algo bien precioso y divino, y que es nuestra responsabilidad cuidarlo y desarrollarlo. Bueno, ahora sí que me despido de ti. Consígueme en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Vamos a conectarnos de esa manera. Y por supuesto, aquí, cuando consigue esta programación, lo veremos la próxima vez. Ok, chicos, ahora sí. Chao.